Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente el día de hoy, jueves 5 de junio de este 2008. Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Alfredo Rivas, buenos días. Buenos días, Madarín, buenos días a todo el auditorio que ya nos escucha en esta mañana. Bienvenidos a este programa Punto y Aparte, iniciamos. Sí, bueno, pues le vamos a dar información de lo que está ocurriendo en nuestro estado de Nayarit, como también en el país, lo que está ocurriendo. Y bueno, pues recuerde que tenemos la línea telefónica 2320002 abierta y disponible para que usted nos llame y participe con nosotros. Bueno, pues el día de hoy le tenemos mucha información, tanto del estado como del país, así como también de los municipios. Alfredo, bueno, pues el día de ayer recibimos una queja también de la escuela esta, que no hay luz, que se le cortaron la luz, ¿no? La escuela Justo Sierra. Así es. Tuxpan. Fíjate, Madrid, que nos habían dicho que era la escuela Justo Sierra y resulta que ayer ya son varias las escuelas que están con ese problema aquí en Tuxpan, que no tienen luz. Y de hecho, al no tener luz, pues no tienen agua, porque pues tú sabes que... No tienen agua, no tienen abanicos. No, abanicos sí tienen, lo que pasa es que no hay luz. Por eso, pues, claro, no tienen servicio, pues, ¿no? Claro, Alfredo, por favor. Entonces, pues ayer hubo una marcha por parte de los niños de las escuelas acompañados de inconformidad. A ver. Oye, ¿quién había estado pagando pues los recibos de esa escuela? Las escuelas tienen un subsidio por parte de la ¿el gobierno? De seguridad pública, no, perdón, de educación pública, digo. Entonces ellos tienen un subsidio y aparte los padres de familia, a veces cuando las cosas no están bien, pues le entra uno. A mí me tocó estar al frente de una escuela y pues tuvimos que entrarle, pero a veces es imposible, ¿verdad?, estar sosteniendo. Pues es mucho gasto, ¿no? Es mucho gasto, sí. Entonces, pues aquí en realidad, la marcha fue haciéndole un llamado a quien corresponda, a las autoridades correspondientes, pues para que les eche la mano con eso de la luz, porque pues los que están sufriendo los ponemos ahí en las escuelas son los niños, los que se la pasan todo el día ahí, madre. Fíjate que, bueno, pues es un grave problema lo que se está viviendo entonces en esta escuela. Y bueno, parece ser que algunas escuelas se unieron a esta inconformidad, podemos decirlo así, de parte de los padres de familia. Fíjate que algunos padres de familia, pues ya parece ser, estaban platicando hace unos momentos aquí precisamente en las afueras de la radiodifusora, que bueno, pues muchas escuelas ya se unieron a esta inconformidad. Dicen que bueno, los padres de familia dicen que ya no van a dejar ir a sus hijos a la escuela hasta que no se solucione ese problema. Y bueno, pues piden la ayuda pues tanto del gobierno estatal como del gobierno municipal. Así es, Madrid, pues ojalá que tanto el municipio como el estado se preocupen por esto, por este problema que está pasando aquí en Tuxpan, y pues les echen la mano a esas gentes que tienen sus hijos ahí en las escuelas, porque en realidad imagínate con este calorón. Con este calorón y sin el abanico. Sin agua en los sanitarios, pues, sin agua en los lugares donde debe de haber agua. A veces los niños van y se refrescan la cara o se refrescan el pelo y pues eso es parte también de la ayuda que tienen los niños. Y bueno, eso está sucediendo actualmente, bueno, ya no, porque parece ser que ya cancelaron por ahí, ¿no?, las clases. Parece ser que tomaron las clases, sino que es como que decidieron ya no ir a la escuela. Es una manera de manifestarse la gente, ¿verdad?, ante... Y fíjate, estamos casi ya en el cierre del periodo escolar, ¿no? Pues sí, ya casi... Es importante que asistan a clases. A menos de un mes, ya para cerrar el ciclo escolar. Y parece ser que la deuda pues es millonario, ¿eh? Sí, me parece que es una cantidad fuerte, sí. Es una cantidad fuerte y por eso... ¿Habrá deudos o qué pasará? Pues ha de haber atrasos, Madrid, en deudos que vienen detrás, porque pues para un recibo solo, pues imagínate, ni que estuvieran pagando la luz de todo el pueblo. Ahora, ¿qué opinarán los padres de familia? ¿Cuál es la información que tendrán? Pues les hemos llamado a los padres de familia que están escuchando. Alguien, si tiene alguna queja, puede llamarnos y... O que nos dé tan solo el comentario, porque hay personas que bueno, no quieren meterse en problemas, que no quieren, inclusive muchos, dar su nombre y decir, ¿sabes qué? Esto está ocurriendo, yo tengo un hijo por ahí, en esa escuela, y está sucediendo lo siguiente. Así es, madre. Y bueno, pues vamos a ver si se... pues reactiva sobre todo las clases, porque eso es muy importante para todos los niños, que salir bien el periodo escolar ya que está finalizando. Y luego vamos a ver qué hacen las autoridades. Por lo pronto imagino que harán un llamado por ahí a la Secretaría de Educación Pública, al propio gobernador del estado, Ney González Sánchez, ¿no? La verdad es que la marcha se hizo con esa intención de que el gobernador del estado, sabiendo las personas, la clase de persona que es el gobernador, que están pendientes de todo lo que pasa aquí en nuestro estado, bueno, pues hicieron el llamado, hicieron una marcha, que es la manera en que se puede manifestar la gente, y pues están esperando, ojalá que de veras tengan la ayuda por parte del gobierno del estado, o en este caso también el gobierno municipal, o alguien que meta las manos para arreglar esas cosas, ¿no? Ese problema. Y bueno, pues los profesores también es importante pues conocer la opinión de ellos. Vamos a ver qué sucede. Se decía que bueno, pues iba a ser solucionado rápidamente precisamente este problema, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Así es, ahí pues estamos esperando a ver qué es lo que pasa, y nosotros estaremos al pendiente para darles la información de lo que está pasando aquí en Tuxpan con esa escuela, o con esas escuelas que tienen un problema fuerte de la Comisión Federal de Electricidad, que les cortaron la luz y pues están sin pagar, sin luz en el plantel educativo, ¿verdad? En la escuela. No tienen luz, no tienen agua, no tienen, por lo mismo, porque no tienen luz, pues no tienen el servicio de agua, ¿verdad? Y aclarar que bueno, siempre estuvo trabajando sin problema, ¿Quién? En la escuela. Ah, sí, claro, estaba trabajando muy bien. Estuvo trabajando muy bien, y bueno, no nos han dado información muy, muy objetiva en relación a este tema. Cuando nosotros nos hablamos ya estaba la marcha precisamente, y bueno, pues vamos a ver qué sucede en la escuela. Adelante, tenemos una. A ver. Mira, tengo esa llamada, Alfredo, adelante. Así es, ahí tenemos el comentario este muy importante de esta escuela, que en realidad hace a ver, tenemos una llamada, claro, una llamada telefónica. Sí, pero referente al tema tenemos precisamente al alcalde de aquí de Tuxpan, Alberto Galván Medina. Adelante, presidente, buenos días. Sí, buenos días, Madrid. Mira, buenos días a ti, Alfredo, y a todo el auditorio que tienes, ¿no? Mira, para comentarte que en días pasados la directora de la escuela Morelos, ¿sí?, y luego el director de la Cotierra solicitaron al ayuntamiento el apoyo para pagar el recibo de energía eléctrica. Uh-huh. A lo que, bueno, nosotros también en el servicio le respondimos que, bueno, no era atribución de nosotros pagar la energía eléctrica de las escuelas, puesto que en el presupuesto de egresos del gobierno del estado en 2008 y en todos los presupuestos tiene una partida especial para ese pago de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, por ahí yo vi un oficio que le mandaron a la directora de la escuela Morelos por parte de CEP, en donde le decían que ya no iba a ser posible pagarle la energía eléctrica. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con ese dinero, con ese recurso, esa partida que es para eso? Y bueno, a ver, ¿a ustedes nos solicitaron el apoyo, presidente? Así es, nos solicitaron el apoyo, pero nosotros no tenemos recursos para educación ni para salud. O sea, eso es facultad única del gobierno del estado, ¿no? ¿De cuánto era el apoyo o el adeudo aproximado? Mira, por ahí no recuerdo bien la cantidad, pero era algo considerable, ¿no? Entonces, era con el mismo total, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros tenemos la capacidad económica para estar cubriendo los recibos de la luz, ¿no? De las escuelas. Y por ahí, pues bueno, hay una mala información, porque me he enterado de... Estas son escuelas del estado, pero hay maestros de... del área federal le están mal informando a la gente diciendo que el gobierno municipal no ha querido pagar la energía eléctrica, y bueno, es mala información y tratar de quedarse, hacer quedar mal a esta administración. Bueno, la verdad es que, bueno, pues de todos modos la gente sabe que hay una partida especial de parte de la Secretaría de Educación Pública para esta área, ¿no? Sí, es, entonces, bueno, nosotros al contestarle al director le dijimos, bueno, ahí se va una copia del presupuesto de egresos del gobierno del estado y le señalamos dónde está la partida y todo, y de dónde sale la lana para pagar esa energía eléctrica de las escuelas. Muy bien, bueno, entonces el comentario es aclarar solamente que no es competencia y atribución del ayuntamiento, sino que solamente fue que se le pidió un apoyo y este se le negó, ¿no? Bueno, sí, porque mira, seguimos a la escuela Morelos, no viene la Custodierra, después, ¿qué otra escuela sigue? Entonces nosotros no podemos cargar con esos gastos que no nos corresponden. Ajá. Y además, qué falta de responsabilidad enviarle un oficio al director de la escuela y decirle, ¿sabes que ya no vamos a poder pagar la luz? Bueno, ahora, este presupuesto es todo el 2008, entonces apenas estamos a principios de junio, a casi a medio año, entonces sí que ya no hay presupuesto, y ya se terminó. Ahora, ¿Ha habido algún problema por ahí? Pues bueno, mira, tengo conocimiento de que llegan directamente los residuos de la luz, allá directamente a oficinas centrales, y ellos allá hacen el pago, lo mismo es en escuelas federales. También suscitó otro problema en la secundaria de Guamile, en donde no servía el transformador y pidiéndole apoyo a por cada alumno alrededor de 150 pesos. Entonces me abordaron unas personas cuando yo anduve ahí en Guamile y les dije que pues, ellos no tenían por qué pagar nada de ese dinero. Existe un departamento de recursos materiales en donde ellos se encargan de comprar este tipo de material, como son transformadores, tienen partidas presupuestales para eso. Sí. Recordemos que a ellos les llegan alrededor de 4 mil millones de pesos al año. Y aparte, son otros 4 mil millones de pesos que del gobierno del estado. Bueno. Todo eso está presupuestado, entonces ahí está, en la lana ellos no deben de tener y ellos tienen que asumir su responsabilidad. Bueno, presidente, pues aclarado esta situación. Claro que sí, y decirles a las escuelas que cuando se han podido los hemos apoyado en el aspecto de la recolección de basura, cuando les hemos fallado con el agua, les hemos llevado pipas, pues bueno, los apoyamos en lo que se puede, con vialidad, poniéndole a alguien allá afuera para que... Porque bueno, las escuelas están en lugares muy transitados, ¿no? Entonces, apoyamos con lo que se puede, pero de esa manera, en realidad, pues no podemos, ¿no? Nuestro presupuesto no es para tanto, ¿eh? Bueno, pues le agradecemos esta colaboración, presidente. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos. Y gracias a ustedes también. El presidente municipal de Tuxpan, Alberto Galván Medina, con esa información. Y luego, Alfredo. Pues qué bueno, Madalena, que nos aclara, que llega buena hora esta aclaración. Te voy a decir por qué. Porque en realidad se andaba comentando esta situación en la movilización que se realizó, precisamente, pues se dice, ¿no? Y se comenta por parte de ahí de algunos directores, algunos maestros, que ya no había luz en esta escuela, que porque el ayuntamiento ya no quiso pagar. Es bueno aclarar porque no les compete al ayuntamiento en este caso. Pues esto está sin supe de los movimientos, los profesores, los maestros, los padres de familia están tan sin conformidad que han acudido a los medios de comunicación, y bueno, pues esto no podemos pasar desapercibido, estamos en Tuxpan y necesitamos dar a conocer como noticia todo lo que está ocurriendo, y bueno, esto es parte de lo que ocurre aquí en Tuxpan. Qué bueno, y qué tan importante es, Madalí, que en estos casos, por ejemplo, en este problema que se está dando, pues las autoridades, pues en este caso el presidente municipal, directamente, el presidente municipal se comunica y da su explicación. Claro, claro, debería de hacer todas las dependencias a quien corresponda. Ahora, ¿ha de haber algún problema en la cuestión del recurso? A lo mejor no es una situación muy grave, fue algún error que se cometió. Y bueno, la Secretaría de, porque si siempre ha estado pagando la Secretaría de Educación Pública, no había habido ningún problema. En ninguna escuela, no. Pero en ocasiones se dan este tipo de, sí, claro, de incidentes. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos habido este tipo de problemas, no? Pues como dices tú, María, pudo haber sido un malentendido, pudo haber sido algún problema, cálculo, un error, así de eso, ¿no? Bueno, pues algún cheque sin firmar, algún documento, algún oficio que nos envió. Ojalá que... Y esperemos, ¿no?, por el bien de estos niños, pues que se restablezca más que nada, no politizar el asunto, que si este, que porque son de allá, estos son de acá, sino que aquí lo importante es que se solucione, que se empiece, que se restablezcan las clases para los niños y a trabajar. ¿Qué es lo principal, verdad, madre? Así es. Bueno, pues ahí tenemos esa información y esa aclaración que parte precisamente del presidente municipal. En cualquier momento también se comunicarán con nosotros, los directores, los maestros de esta escuela. Estaremos platicando y ojalá, como les digo, bueno, pues ojalá y que bueno, pues pronto ya se restablezcan las clases. Y bueno, pues entró ya en lo que viene siendo las campañas electorales de los partidos políticos. Para no meternos en problemas, vamos a comentar solamente que ya la mayoría de ellos ya arrancó campaña, ya andan los candidatos del PRI, los candidatos del PAN, PRD, PT, Convergencia, PRS, que andan trabajando fuerte en las campañas. El día de ayer arrancaron, por ejemplo, ahí en Santiago, Celso González, Manuel Narváez, Emilio González Benítez, Rodolfo Coronado Montaño, estuvo Lalo Mercado también por el parte del PAN, Nahuel Valdivia, demás candidatos, los candidatos del Partido del Trabajo, los candidatos del PRD. En San Blas también hubo, estuvo por allá Miguel Bernal Carrillo, Lallín, el famoso Lallín también estuvo arrancando campaña en Aután precisamente. Los candidatos del PRI igual estuvieron en muchos lugares, en muchos puntos con desfiles de carros, otros en las plazas principales, otros simplemente arrancaron pues iniciando como es en la campaña ahora, casa por casa, a ras de tierra, como decimos, y bueno, pues tocando puertas, empezando a convencer a la gente, empezando a atraer a los votantes, tratando de presentar las mejores propuestas, los mejores proyectos, y bueno, pues tratando de llegar a la gente, a los votantes. Sabemos que van a hacer unas campañas donde no se va a golpetear a los demás candidatos, donde se va a tratar de frenar las malas palabras, las descalificaciones, tanto a los órganos, a las dependencias gubernamentales. Y bueno, pues esto, bueno, es una forma diferente de hacer política en el estado de Nayarit. Pues es una manera muy, muy diferente de hacer política. Es un poquito una política más de altura, más propositiva, y no una campaña de lavadero como se hacía en otros tiempos, de chisme, de dimes y diretes. Y bueno, pues esto es lo que se está trabajando en Nayarit actualmente. Algunos candidatos temen hasta que les acerquen a grabadoras los periodistas, porque temen hacer algunas declaraciones que pudieran meterlos en problemas. Todo el mundo, todos los candidatos, por desconocimiento tal vez, tienen miedo a hacer declaraciones, poner un spot, mucho cuidado en lo que están poniendo en los tendones, en los espectaculares de su campaña, porque no saben cuál de ellos podría ser declarado inelegible por algún acto que pudiera cometer. Y bueno, pues son los que ahorita andan cuidándose en su hablar, en su caminar, en sus formas de acercarse a la gente. Y bueno, pues esto tiene que tener consecuencias positivas para el estado de Nayarit, tiene que tener reacciones buenas. Y bueno, pues ya todos los candidatos presentando por ahí sus propuestas, los candidatos a presidentes municipales, bueno, pues viendo la problemática, tratando de ver las soluciones a la problemática de cada uno de sus municipios, buscan las mejores alternativas, presentan los mejores proyectos, van acompañados de sus candidatos a los regidores por las diferentes demarcaciones. La gente, a muchos de ellos ya los conoce, a otros no los conoce, los empieza a conocer, los empieza a tratar. Y bueno, esa es la lucha por estar mejor posicionados para el próximo 6 de julio. Será un mes difícil para los partidos políticos, de mucho trabajo para los candidatos, de mucho caminar. Y vamos a ver qué sucede ya con la apertura de las campañas políticas, Alfredo. Ya van a empezar a visitarte, ahí a tu casa van a llegar candidatos de los diferentes partidos políticos, presentaron sus mejores propuestas. Y bueno, pues la gente, fíjate que también ha madurado en esta situación, porque la gente ya antes, pues era un lugar, si eres priista, no te recibían a uno del PAN, si eres panista, no te recibían a uno del PRD, o si eres del PRD, pues no te recibían a uno del PAN, uno del PRI. Pero hoy la gente, bueno, pues recibe a todo, recibe la información de todos los críticos, las calcomanías, entonces recibe toda la información, la analiza, y muchos ya tienen, bueno, su candidato ya bien definido, otros no tanto, están así que si voto, que si no voto, otros medio mareados por los cambios que se dieron algunos personajes políticos de partido, de siglas. O incluso otros no de partido, sino que el que iba a la diputación se fue a la presidencia y cambiaron. Pero bueno, pues ahí están de todos modos los candidatos oficiales ya buscando el voto en cada uno de los municipios. Y bueno, pues empezó también el telefoneo, empezaron ya las cancioncitas que vamos a tener que escuchar durante todo un mes, desde que amanece hasta muy altas horas de la noche. Y bueno, pues Nayarit, dicen por ahí, la gente está de fiesta, porque cuando hay campaña, dice, estamos en pachanga. Lo bueno que nada más va a ser un mes, ¿no? De campaña ahora. El día 2 de julio terminan las campañas y pues vamos a esperar a ver qué, cómo nos tratan de ver a los candidatos en estos días. Como dices tú, ya empiezan a tratar muy bien, ¿verdad? A tratar muy bien, pues es principalmente la labor de ellos ahorita, ¿no? Así es, mostrar sus mejores cualidades, sus mejores atributos, su mejor cara. Así es. Ahí, se comunicó una señora, una madre de familia del que tiene sus hijos en la escuela Justo Sierra. Son dos escuelas, la escuela Morelos y la Justo Sierra, las que tienen los problemas. Y nos dice que... ¿Es la misma escuela? No. ¿En los dos turnos? Ah, son dos escuelas entonces. Sí. Nos dice la señora que pues el problema, ellos saben muy bien que no está aquí en el municipio, porque ellos ya supuestamente hablaron con alguien de allá del estado y que pues definitivamente les dijeron que no era de competencia de ellos tampoco, que era de la SED. Entonces pues están buscando la manera de ver quién va a ser el que va a hacer el pago de son varios recibos, dice, los que se deben, y por eso es el atraso y es la cantidad que suma pues esa cantidad que... ¿A cuántos años van a ganar? No me supo dar la cifra exacta, pero me dice que son varios recibos los que están pendientes, que es una suma considerable, y por eso es que le piden al gobierno del estado pues para que trate de arreglar ese problema, ¿verdad? Bien, vamos a una pausa, Alfredo. Sí, una pausa comercial y enseguida volvemos con más información de lo que ocurre aquí, precisamente en el corazón de la ciudad de Tuxpan y también en los en el estado. Una pausa y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Punto de Parte, seguimos con más información en esta mañana de jueves. Y bueno, pues tenemos registrados un total de incendios registrados hasta el día de hoy, de 138 son reportes de heridos, incendios forestales. Esa es una cifra que, bueno, pues hay que analizar, es muy importante analizar esto, porque bueno, pues hay una recomendación que vigiles tu solar, tu predio, que no haya acumulación de materiales que pudieran servir de combustibles para la generación de incendios. Reporta los incendios forestales al 01800 4623 6346. 146-23-63-46. Es muy importante porque lo hemos estado informando aquí precisamente de los incendios que ha habido precisamente en el estado de Nayarit. Van 138 los registrados hasta el momento. Y bueno, pues ahí tenemos esta información. En conferencia conjunta en la Procuraduría de Justicia del Estado, la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, así como la Dirección de la Policía Estatal, dieron el ultimátum a todos aquellos personajes que circulan en sus vehículos con los vidrios polarizados. A partir del día de hoy, todo aquel que tenga su vehículo con vidrios polarizados deberá retirarlo, ya que se diseñó un programa a partir de la conjugación de esfuerzos de las autoridades ya citadas con el fin de garantizar a la ciudadanía de Nayarit una seguridad efectiva. Por lo que la respuesta a quien ha requerido siempre la paz en nuestro estado, así de inmediato, esto implementando el operativo seguridad vial al trasladarse, este incluye directamente el asunto del polarizado de los cristales de los vehículos, los cuales están catalogados de la siguiente manera: 6 cristales con polarizado 70%, luego le sigue el 50%, el 20% y finalmente el polarizado el 5%. Esto es en cuanto a la visibilidad. El 5% al parecer es el que menos se ve y es el más usado. En lo anterior está basado en el artículo 87 de la ley de tránsito que prohíbe el polarizado de los vehículos, el artículo 194 de la misma ley de tránsito y marca las sanciones para los vehículos con cristales polarizados. Lo que sí, bueno, pues también dice el procurador esto, pero también hay vidrios que ya vienen de fábrica, sí, precisamente ya vienen algunos de fábrica en los vehículos. Es lo que nos estaban comentando, estábamos comentando con Alfredo Ríos precisamente esta noticia, esta información, y precisamente hay vidrios que ya vienen polarizados de fábrica, vienen los vehículos, ya vienen así de esta manera. ¿Qué va a pasar ahí en ese asunto? Bueno, pues vamos a ver cómo actúa. Va a haber pues muchas molestias en torno a esta medida. Es buena la medida, es muy buena la medida, pero bueno, pues ¿qué va a pasar con estos vehículos? Solamente es la pregunta. Y bueno, pues seguimos recabando información acerca de lo que ocurre precisamente en la escuela Justo Sierra, en la escuela Morelos, donde nos dicen que, por ejemplo, en el caso de la escuela Morelos, el adeudo solamente de 10,000 pesos, y vamos a ver, a recabar más información. Parece ser que los adeudos no son tan grandes, y bueno, pues es lamentable que por estos adeudos se hayan perdido las clases en aquella zona. Bueno, pues ya se ha detectado por ahí en la ciudad de Tepic a responsables de las llamadas falsas, pero las autoridades no pueden hacer nada. Y bueno, pues hay quienes hablan precisamente a la Cruz Roja para pues dar a conocer de algún incidente, algún bromista. Los operadores de radio y telefonistas de la sesión pues ya han aprendido a detectar las llamadas, y bueno, pues se dan situaciones donde las llamadas son falsas y hacen una total movilización de los bomberos, de Cruz Roja. Y bueno, pues hay gente que gusta, personas que gustan de bromear con estos teléfonos. Qué lamentable, Alfredo. Así es, Nadaí. Bueno, pues Nadaí, tenemos más información de lo que está pasando aquí en Tucson. Y como acabas de decir, Nadaí, fíjate que había un malentendido con el adeudo que se tiene en las escuelas. No es exactamente 1,000,000 pesos, ni mucho menos. 10,000 pesos que... Porque es mentira lo que nos dijeron las otras personas. Así es, son 10,000 pesos los que... ¿Un millón? Digo, bueno, pues ¿por qué tanto? No, esta información nos está dando gente que trabaja ya dentro de la escuela, Justo Sierra, entonces... Dije yo, bueno, que tienen aire acondicionado hasta en la cancha deportiva. Así es, son 10,000 pesos por parte de la escuela Morelos, y son 5,000 que se deben de la Justo Sierra, y por eso es que son... ¿Y por eso el dinero está cerrado? Eso... Imagínate. Sí. Y esto se tiene... Es algo de dinero, ¿no? Pero no es como para el cierre de una escuela. Dicen las madres de familia que ya fueron allá a la sede, y que por allá les dijeron que pues no tenían ese dinero como para dárselos inmediatamente. Entonces de ahí les mandaron a Finanzas, y en Finanzas les dijeron que en esta semana les iban a resolver el problema, cosa que se está esperando para que el gobierno del estado pues ponga atención en esto y rápido solucionen esto. Así es, rápido se soluciona. Bueno, pues en información también nacional, el presidente Felipe Calderón pidió a los mexicanos que lo apoyen en su iniciativa de reforma energética para seguir transformando el país. Les pido, dijo, que nos apoyen para seguir haciendo reformas que beneficien a México, que nos apoyen para que podamos fortalecer, por ejemplo, a Pemex, para que en lugar de estar perdiendo petróleo, produzcamos más. El presidente Felipe Calderón dijo que la clave para poder generar bienes públicos en beneficio de las familias más pobres es ponerse de acuerdo por encima de cualquier ideología. La clave es entendernos, la clave es entender que a pesar de que tenemos diferencias, somos capaces de ponernos de acuerdo, y cuando hay acuerdos entre mexicanos hay progreso entre mexicanos, hay obras públicas entre mexicanos, hay combate a la pobreza entre mexicanos. Y criticó a quienes todavía no entienden que solo con los acuerdos México saldrá adelante. Hay de aquellos que son incapaces de entenderse con los diferentes. Hay de aquellos que solo sembran odio y rencor entre nosotros, porque es precisamente el camino del entendimiento, del diálogo y del acuerdo, y no el camino del odio y el rencor el que va a sacar a México adelante. Así lo dijo. Dice, esa es la frase que dijo: en lugar de perder el petróleo, podemos producir más. Bueno, pues sí, tenemos las declaraciones que hace precisamente el presidente de la República, Felipe Calderón, en torno a este tema que ha causado polémica precisamente a nivel nacional. Y bueno, pues estábamos viendo precisamente el día de ayer, solamente como comentario, como información, que bueno, pues unas 200 familias del municipio de Balancán fueron evacuados por problemas de inundación por las lluvias de los remanentes de la depresión tropical Arthur. Así lo dio a conocer el gobernador de Tabasco. Fíjate que ya empieza pues a tener problemas algunos estados de la República Mexicana por las lluvias. Así de que hay que tomar precauciones también aquí en nuestro estado. Y bueno, pues ahí tenemos esa y bueno, vamos a continuar. Y bueno, pues importante es que hubo también, o sea, es un reto contra el rezago social. Un reto contra el rezago social es elevar precisamente la calidad educativa. Pues del 1,195,453 docentes y directivos a nivel básico, solo 268,849 hicieron el examen nacional para maestros en servicio y 46.3% reprobaron. Y bueno, resulta que el sistema educativo mexicano presenta deficiencias con altos índices de reprobación y deserción, y más de 300 millones de personas no concluyeron o nunca cursaron la primaria. Indicó que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México tiene rezago social en la educación, pues en lectura, matemáticas y ciencias en el país, con las peores calificaciones entre las naciones que integran el organismo. Y bueno, pues es información también, es información. Así es, ahí. Y bueno, pues ahí tenemos esa información. Malo, porque bueno, pues esto de alguna manera pues nos sigue afectando. O sea, tenemos esa información, adelante. Así es, ahí, un enloquecido violador de mujeres fue apresado la madrugada a las 4:30 horas en una populosa colonia de la capital nayarita, y el aseguramiento del degenerado fue hecho por parte de policías municipales. El perverso violador de mujeres fue identificado con los generales de José Manuel Ovalle Dueñas, quien cuenta con 32 años de edad y quien es nacido desde el poblado de Cerro Grande, municipio de Santiago Ixcuintla. El tipo fue señalado ante el representante social como el responsable del delito de tentativa de violación cometido en agravio de una persona de sexo femenino de aproximadamente 28 años de edad. según la Secretaría de Seguridad Pública, fue durante un recorrido de vigilancia que realizaban los agentes municipales cuando de pronto estos escucharon gritos de auxilio de una persona del sexo femenino, los cuales provenían de una casa abandonada. Al arribar a la referida casa, los agentes se entrevistaron con la agraviada, quien les dijo que el ahora detenido momentos antes había intentado abusar de ella sexualmente, utilizando para ello fuerza y la amenaza. Al perder su abusador se le encontró en poder de un arma punto cortante y por ello fue asegurado y tornado ante el representante social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit. Bueno, pues, y fíjese que pues ya empezó la efervescencia, el calentamiento de los candidatos, pero fíjate que un drástico incremento también se registra las temperaturas en el estado de Nayarit. Fíjate que el Servicio Meteorológico informa que de este lunes en el estado aumentó de forma considerable, derivado de una baja presión del calor. Fíjate, el día de ayer se registró, por ejemplo, un aumento muy drástico, sobre todo la máxima en lo que es la Yesca y el Caimán, donde se registraron 48 grados. Y luego, en todos los estados se dio este aumento sustancial en la temperatura máxima en la zona costera de los 36 grados que estaban registrándose, se registraron 38 y 39. Aquí, en la capital del estado, la máxima fue de 34. Y adelantó que debido a las actuales condiciones en el transcurso de esta semana, que las temperaturas podrían ir a la alza o se mantendrán. Es probable que se estén manteniendo estas temperaturas por el efecto de la humedad que ya se está acercando. La lluvia ya ha estado lloviendo en algunos estados vecinos y eso provoca un aumento en la temperatura. Y dicen que luego de presentarse el primer sistema ciclónico en el Pacífico, denominado ALMA, ya se está formando uno más. Debido a esto ya hay pronóstico de lluvias para el estado. Finalmente aseguró que se tiene un pronóstico para la herida a lo largo de la temporada de lluvias casi dentro de lo normal, ligeramente mayores, pero con tendencia a lo normal. Y bueno, pues el calor rebasa la efervescencia política, el clima ha cambiado de manera considerable, hay elevadas temperaturas que están azotando el estado de Nayarit. Y bueno, pues hay que extremar precaución de los alimentos. Se echan a perder más rápido. Hay que tener mucho cuidado con los alimentos que se ingieren, sobre todo en la calle, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo llevan ahí. Así es, Nadie. Y fíjate, Nadie, que este aumento de la temperatura se debe también a que ya están próximas las lluvias. De hecho, Nadie, yo ahorita que me vine de mi pueblo estaba lloviendo mi pueblo. ¿Y dónde? Aquí en Puerto Ibarra. Y no crees que una lluviecita así leve. Estaba lloviendo bien. Ya nada más salí del pueblo y ya no estaba lloviendo para acá. Yo siento, pienso que... O sea que ahí hay puro macho. Porque ahí sí. Puro macho meme. Macho meme. Acá tú como que todavía no quiere ver. No, yo pienso que ya la lluvia... Es raro, ¿no? Cuando llueve solamente en un polito y... Ahí con nosotros estaba lloviendo desde la mañana. Es que están bien con Dios en Puerto Ibarra. Sí, fíjate que sí. Bueno, pues ahí tenemos... Esa también es la noticia, ¿eh? Yo pienso que el agua aquí también ya tardó en llegar, madre. La lluvia ya no tardó en llegar aquí a Tuxpan, a Ruiz, a todo el estado, porque pues ya nos llegó ahí. Te digo, en Puerto Ibarra ya llovió. Y llovió parejo, ¿eh? Así. No, espérate, ese es un mensaje ya de gobierno. Pues. No, bueno, pues por eso llovió parejo como nos ha estado viviendo aquí todo el tiempo. Ya no estamos en que... No, pues sí. Pues parejo sería que haya llovido toda la zona, ¿no? No, pero en mi pueblo, dije yo. Ah, pero fíjate que también, una vez que se vienen las lluviecitas, las primeras lluvias, las primeras torrenciales, como que el calor todavía aprieta más, ¿no? Aprieta más. ¿Cómo llegan a los 50 grados después? Ojalá que no, ¿eh? ¿Por qué? No estamos acostumbrados a ese tipo de temperaturas. ¿Cómo el calor? Pues sí, estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al calor, pero no a tales grados. Pero fíjate que ya las temperaturas, los climas van a ir cambiando, van a ser muy muy extremos. Mucho frío y mucho calor, ¿verdad? En tiempo de frío, mucho frío, en tiempo de calor, pues mucho calor. Sí, pues entonces, imagínate en tiempo de frío mucho calor. ¿Puede ser? Los tiempos están tan variables ahorita, Madrid, que no podemos dudar nada, ¿eh? Bueno, pues, hasta que no vuelvan a agarrar los polos su nueva ubicación. Y tan buscando una congeladora buena que vuelva a... Bueno, estaba comentando hace unos momentos, fíjate que me dio lástima ver de pues cómo hay tantos incendios en el estado. Bueno, ya se toman acciones, y acuérdate que empezamos nosotros precisamente la temporada de calores alertando sobre los incendios. De acuerdo, que estuvimos día con día, estuvimos aquí en el programa alertando, tengan mucho cuidado. Y bueno, pues ya hay algunas bajas en algunos tipos de árboles, no sé, tacalbananche, la mapa, la caoba, el cedro, guanacaste. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con los incendios, porque imagínate todo lo que tarda en estar un guanacaste para que tenga la altura y esa, y que llegue a dar esas sombras tan bonitas que saben dar. Entonces hay que cuidar, ¿no?, el medio ambiente. Por cierto, que el Día Mundial del Medio Ambiente fue uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas utilizaron para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. Y bueno, es que los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, y promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud. Y bueno, pues ahí tenemos que en este último año ha sido víctima de cientos de incendios que han afectado severamente la flora y la fauna. Es una buena nota. Pues son los incendios, es la tala de árboles, no hay maderas finas. Estás hablando de amapa, de cedro, de guanacaste. Son maderas que en realidad son muy codiciadas por la gente, por el hombre, y pues les han dado duro también con la tala, y también pues los incendios también es otro de los riesgos que corremos, de que se nos acaben nuestros bosques, ¿no? Ahí. Así es. Con eso, y bueno, fíjate que debido al blindaje electoral que se tiene ya en todas las dependencias gubernamentales, bueno, pues están paralizadas las computadoras de Liconsa para evitar el saqueo de la lista de beneficiarios de los programas existentes con fines partidistas. Nadie puede utilizar esta información con el fin de llevar agua a su molino. Y bueno, pues así lo da a conocer precisamente el gerente estatal de la dependencia, Cipriano Vázquez Uribe. Bueno, pues qué bueno, ¿no?, que hay este blindaje electoral en cada una de las dependencias federales. Liconsa no quedó fuera, está también dentro de este blindaje electoral. Muy bueno, Madrid. Es que muchas veces agarraban las listas para ver, y vean, no sé para qué les servían, pero sí tenían una utilidad. Así es, y pues qué bueno que se estén preocupando el gobierno en este caso de que todo este tipo de anomalías que pasaban antes, pues no pasen ya en estas elecciones, para que tengamos unas elecciones limpias, tranquilas, transparentes, que no haya problemas en el momento en que ya se da el ganador. A veces son muy cerradas las elecciones y de acuerdo a eso pues se vienen muchos problemas, madre. Así es. Bueno, estamos hablando también de temas muy importantes como es el aumento de precios en productos de la canasta básica. En algunos productos se han incrementado, otros no, como es el caso precisamente del precio que se mantiene estable precisamente del pollo, ¿no? Sí. No obstante que la mayoría de los productos de la canasta básica se han disparado, bueno, pues el precio del pollo se mantiene en 27 pesos desde el pasado mes de diciembre. Y bueno, hay un costo variable de 25 a 27 pesos kilo. Y bueno, a esto también se va unado a que se fija a través de la oferta y la demanda. Y en estos momentos, bueno, pues no se incrementa el kilo porque no hay demandas más elevadas para la economía de las familias, es desfavorable, y pocos consumen el pollo. Y bueno, pues tenemos esta información precisamente cuando hablamos de los grandes problemas de la hambruna que se espera en el mundo. Bueno, pues estamos llegando aquí al final del programa Punto y Aparte. Mañana tendremos mucha información. El día de hoy, bueno, pues tendremos ya una reunión con los empresarios de la UX para definir las estrategias a tomar de frente a las elecciones de este 2008 pasado. Ahí nos llama una ama de casa que el pollo no vale 25 ni 27, entonces dice que se está dando en 30 pesos el pollo ya. En 30. Vean, pues esta información la da Marco Antonio Rojas Rivera, entonces a lo mejor allá a él sí se la dan a este precio. A lo mejor. Así es, Manuel. Él precisamente es el dirigente de Expendedores. Lo que pasa, Manuel, que pues sabemos bien que hay muchos comerciantes que no nos dan el precio de acuerdo a cómo están las tarifas. Claro, por eso dice, ¿no? También es variable, ¿no? Es variable, sí es. De los 25 puede llegar a los 30. Pero esas personas que elevan sus precios, bueno, pues la Profeco se encarga de castigarlos o de multarlos o de ver de qué forma, ¿verdad?, controlan ese problema. Así es, bueno, pues sí, tenemos esa información, como bueno que nos aclara. ¿Quién más que ellos? Ellas que precisamente son las que llevan el gasto, ¿no? Así es. Pero por otra parte, todos los esperamos mañana en punto de las 8, si Dios quiere.